Latino. Es el único bigot que les brinda éxito a montones, porque tiene representantes en todo el mundo. A continuación, otro éxito. Mira, mira cómo está la gente. Thank you. nuevo latino, propio, muy propio y orgullo de Barranquilla. Escucha y baila con el nuevo latino, el orgullo del barrio El Valle, y el nuevo latino desde ya los está retando a todos para aniquilarlos golpe por golpe. Están ustedes bailando con el verdadero campeón. No. No es Mario Miranda. Este es el original, el único campeón de la Asociación Mundial del Sonido, el campeón mundial de la máxima potencia. Están bailando nada menos y nada más que con el único, el nuevo latino. No es tuyo, este disco es prestado. Hombre, no te da pena que el dueño está. Este disco no es tuyo, este disco es prestado. Hombre, no te da pena que el dueño está por aquí cerquita. De una se lo va a llevar ahorita. Que chico a San Rafique, mamá. Que chico a Camerunera. Que tu sois libérien, que tu sois Ougandais, que tu viens d'Ougandais, que tu sois Nigérien, maman. Este disco no es tuyo, este disco es prestado, hombre. No se da pena, que el dueño está por aquí cerquita, y de una se lo va a llevar ahorita. Adele esa vista, en ce moment, desde su objetivo. Alors que la bombe du dialogue. Ah oui, la bombe du dialogue. L'union, l'union des peuples africains. Oh Dieu, protège l'Afrique. Protège l'Afrique car elle nous appartient pour les Africains. Prier pour l'Afrique. Notre chère Afrique. Ah ouais. Ça c'est notre continent. Elle nous appartient. Hein. Et personne ne pourra nous l'arracher. Ah! Bueno, pero ¿qué será lo que está pasando? Que cuando termino mi turno musical, siento un ruidito feo, una bulla por allá, así como si un ticot estuviera ripeando. Pero bueno, ¿qué será? ¿Será mi vecino? Esta máquina podrida que no sirve para un carajo. No, que va. Así no me vas a ganar nunca. Al latino tienes que ganarle con sonido limpio, con sonido de calidad. Porque el sonido del latino es una calidad que tú nunca podrás igualar. El envidioso. Va dedicado únicamente para este pobre diablo, para que se lo lleven, y muy pronto. Thank you. amigos que dicen tener un montón de discos exclusivos, pero son malos, no los baila nadie. Oigan al nuevo latino soltando un exclusivo. Ya los está retando a todos para aniquilarlos golpe por golpe. Calidad, mucha calidad. Estos sí es calidad. De Calaca le prende el cruce, de Chief of the Youth. De Calaca le prende el Faclana, de la Chelisco. Y Dilo Drive, Osomano International. Potencia atómica con la que nadie puede.